Se constituyó el Comité Preparatorio Finés por el Día del Sol el día 3 en Helsinki. La entidad naciente se resolvió a organizar actos político-culturales como mitin, exhibición de fotos y libros y la sesión fílmica.